fracasar es el obstáculo más grande al éxito en su vida adulta. Note que no es el fracaso en sí mismo. El fracasar lo hace a usted más fuerte, más resistente y más decidido. Es el miedo al fracaso o a la anticipación del fracaso lo que puede paralizar sus pensamientos y sus actividades y detenerlo de hacer las cosas que necesita hacer para ser un gran éxito. Alguna vez, un joven periodista le preguntó a Thomas J. Watson, el fundador de IBM, cómo podía ser más exitoso en el menor tiempo. Watson le respondió con estas maravillosas palabras: "Si usted quiere ser exitoso más rápido, usted debe doblar su velocidad de fracaso. El éxito se encuentra después del fracaso. Atrévase a ir hacia adelante. Los millonarios no son apostadores, pero siempre están dispuestos a tomar riesgos calculados en la dirección de sus metas para lograr mejores premios. De hecho, su actitud hacia la toma de riesgos es probablemente el indicador más importante de su disponibilidad a convertirse en rico. Cuando usted se enfrente a una situación arriesgada, hágase esta pregunta: ¿qué es lo peor que podría suceder si sigo adelante? Después debe hacer como Paul Getty, el millonario del mundo del petróleo, quien sugirió: después de identificar qué es lo peor que le puede pasar, dese a la tarea de que esto no le ocurra. El hecho es que todo el mundo le tiene miedo al fracaso. Todo el mundo le tiene miedo a perder y a ser pobre. Todo el mundo tiene miedo de cometer un error y tener que retroceder. Pero los multimillonarios son aquellos que consciente y deliberadamente enfrentan este miedo y actúan de todos modos. Ralph Waldo Emerson escribió: "Desarrolle el hábito durante su vida de hacer las cosas que le dan miedo. Si usted hace aquello a lo que teme, seguramente su miedo morirá. Cuando usted actúa con coraje, fuerzas invisibles vienen a ayudarlo. Cada acto de coraje aumenta su coraje y su capacidad para el futuro. Cuando usted se mueve hacia adelante sin tener garantías de éxito, sus temores disminuyen y su coraje y autoestima aumentan. Definitivamente, usted llega al punto en donde no le tiene miedo a nada. Esto no quiere decir ser ciegos ante la posibilidad de que podamos experimentar una caída. No obstante, es importante tener presente las palabras de Napoleon Hill, en el sentido de que todo problema trae consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Es importante poder vislumbrar las oportunidades en medio de una crisis. Esta confianza en tus propias habilidades nos permitirá enfrentar con optimismo y esperanza cualquier adversidad. R.C. Macy fracasó 7 veces antes de que su tienda, Macy's, triunfara en Nueva York. Hoy es una de las pocas tiendas por departamentos que aún triunfan de manera consistente. Sin embargo, cuando se encontraba en la ruina económica, su mayor motivación era su visión de cómo iban a ser las cosas una vez él se encontrara en la cumbre. Muchas personas planean y ensayan su propio fracaso al malgastar una gran cantidad de tiempo anticipando lo peor. Las personas de éxito aceptan los riesgos que generalmente acompañan la búsqueda del éxito. Posiblemente, la mejor línea de la película Apolo 13 vino de Eugene Kranz, el jefe de control espacial de la NASA. Cuando todos estaban empezando a resignarse a la posibilidad de perder la nave espacial y los astronautas, él los hizo reaccionar a todos anunciándoles con una voz fuerte que fracasar no es una opción. Su misión es comprometerse a convertirse por sus propios medios en un millonario. Su misión es ponerse metas específicas, escribirlas y trabajar en ellas cada día. Y especialmente continuar recordándose inclusive mientras esté enfrentando los peores problemas y las mayores dificultades que se le puedan presentar, que fracasar no es una opción. Esta es la actitud que más que nada en la vida le garantizará el éxito a largo plazo. Y finalmente, el 21º secreto para crear su propia fortuna es respaldar todo lo que hace con las cualidades gemelas de la persistencia y la determinación. La persistencia es la cualidad de hierro del carácter. La persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. La cualidad de la persistencia es la cualidad absolutamente indispensable que va de la mano con todos los grandes éxitos de la vida. Y aquí uno de los grandes secretos de la persistencia y el éxito. Es el programar su mente subconsciente para la persistencia mucho antes de que lleguen las cosas que lo puedan hacer retroceder y desilusionarse de su misión ascendente hacia el éxito. Resuelva con anticipación que nunca se rendirá sin importar lo que pase. Cuando usted está acongojado con un problema o una dificultad, usted no tiene tiempo suficiente para desarrollar la persistencia y la determinación necesarias. Pero si usted planea con anticipación para los altibajos inevitables de la vida, cuando estos lleguen, usted estará psicológicamente preparado. Usted estará preparado. El coraje para persistir frente a la adversidad y la desilusión es una cualidad que más que nada va a garantizarle el éxito. Su atributo personal más grande puede ser su voluntad y decisión de mantenerse al frente de cualquier empresa o aventura que decida emprender mucho más tiempo del que cualquier otro.